la actuación, lo mismo se queda corto porque haya más afluencia de personas y esté la gente a gusto, pues lo mismo tenemos que buscar nosotros un grupo para que entre una parte y otra, que van a dar dos secciones de la zambomba, pues entre medio, para que no se quede la gente muy fría, pues tendremos que incorporar nosotros un tipo de grupo para que puedan pasar un buen rato ahí en la plaza del ayuntamiento. Me dijo que María Ángeles me dijo que iba a haber dos pases, no sé si eran dos pases de una hora, y claro, si empezamos a las 6, que después es algo más, 6:15, 6:30, y arrancamos, y después tienen que estar a lo mejor media hora de descanso, una hora, pues le tendremos que ver otro grupo para que la gente pues no pase frío, al fin y al cabo, que es lo que creemos, y sobre todo, pues, como bien te he dicho, en la plaza del ayuntamiento, con nuestro San Antonio, con nuestro casco histórico, creemos que es el sitio idóneo, y sobre todo, pues, en la fecha que estamos, que es más acogedora que el día 8, pues, poco va a haber. Cambiamos de tema. La Asociación de Diabéticos de la Sierra de Cádiz, ADISICA, celebra el 14 de noviembre el Día Mundial de la Diabetes. Con este motivo, desde mañana martes, la ermita del San Antonio se iluminará con el color azul. Además, ADISICA ha programado para el 14 de noviembre una conferencia sobre nutrición, alimentación emocional, cómo para ser feliz, a cargo de la nutricionista Susana Foix. Dará comienzo a las 7:30 de la tarde en el IES Maestro Francisco Fatou. También se instalará una mesa informativa sobre diabetes y alimentación y se realizarán pruebas de glucosa en el centro de la Avenida de España en horario de 5 a 7. Desde ADISICA ha destacado esta programación en Radio Ubrique su presidente Francisco Redondo, una programación que se completa con la presentación del dibujo con el que se va a anunciar la celebración de la tercera caminata solidaria de ADISICA. Sí, es que hay muchísima gente en la población que no saben que son diabéticos. Entonces, una simple prueba que hacemos, nosotros no podemos hacerle nada, pero vamos, los mandamos a su médico para que lo vigilen y eso es lo que vamos a intentar hacer por la a las 17:30 de la tarde en la plaza de la Avenida de España, frente a Redondelo. Todo el que quiera, el que se pase por allí, que allí para eso estamos, para darle una pequeña orientación. Pues mira, mañana empezamos con el alumbrado por la noche. Después pasamos al 14, que es el Día Mundial, y a partir de las 17:30 estaremos en la avenida, como tú has dicho, haciendo pruebas de glucemia. Daremos unos pinchitos de fruta. Habrá también un fotocall, pasar una foto y pasarse un poco bien. Y después, sobre las 17:30, en el Fatou, tenemos a una nutricionista que se llama Susana Foy, que es muy buena. Y invito a todo el mundo a que se acerque por el Fatou. Además, también tenemos una prueba de unos dibujos que vamos a hacer la caminata para febrero, por ahí. Y entonces, en los colegios vemos de quinto y sexto, de los cuatro colegios, pues nos han presentado bastante son dibujos, y les vamos a dar unos premios, los que hemos cogido para premiarlos un poco. Han hecho lo que le hemos dicho, de qué costa el dibujo, entonces han hecho dibujos sobre la chica, han hecho unos dibujos gente andando, corriendo, todo con el San Antonio, haciendo un cartel, y ya lo tenemos escogido, que también daremos, antes de empezar la charla de Susana, pues en el Francisco Fatou daremos un pequeño premio, por lo menos a 5. Ya lo tenemos cogido, claro, ya lo hemos mirado, ya lo hemos cogido los 5 mejores. Ellos ya lo tenemos, pero vamos, no te puedo decir todavía el nombre porque no... Vale. No hemos llamado todavía a los fagales ni a nada. Por eso no te digo el nombre del ganador ni nada. En esta edición de noticias también les informamos que el Centro Guadalinfo de Ubrique ofrecerá mañana martes una charla informativa sobre los derechos básicos de los consumidores y usuarios de electricidad, gas y agua. En este encuentro además se informará sobre el nuevo bono social eléctrico. El acto se realizará en colaboración con la Unión de Consumidores de Cádiz y dará comienzo a las 10:30 de la mañana en la sede del Centro Guadalinfo de nuestra localidad. Sí, en realidad, bueno, pues esto es una iniciativa de parte de la Junta de Andalucía. Y bueno, pues se está realizando en todas las provincias y en concreto en Cádiz, se está impartiendo a través de la Unión de Consumidores de Cádiz. se está impartiendo, yo digo, esta charla en todo, bueno, en la mayoría de los municipios de la provincia y en la mayoría en aquellos centros donde, bueno, pues aquellos municipios donde hay un centro Guadalinfo, pues se está aprovechando la infraestructura de estos centros para que ellos no tengan problemas a la hora de impartirlo, ¿no? Tenemos aquí pues un cañón de vídeo, tenemos los sitios correspondientes, las sillas y demás, espacio suficiente para coger esta charla. Y bueno, pues como es algo que está financiado a través de la Junta de Andalucía y pertenece a una de las consejerías, pues claro, la Junta ya establece que los centros de Guadalinfo podamos servir para estos menesteres, ¿no? O sea, para que pues, la ciudadanía pueda venir a nuestro centro y pueda tener acceso a esta información. Esta es la informativa presencial, que en este caso pues no lleva pareja el que la difundamos a través de internet. Y bueno, todo aquel que esté interesado en conocer un poco pues qué derechos tiene y qué dudas pueda, bueno, que pueda tener algún tipo de duda sobre los distintos suministros de los que estamos hablando, lo que es electricidad, agua y gas, pues mañana podía estar aquí presente la charla informativa y aparte, bueno, pues de que nos aclaren cuáles son nuestros derechos y demás, pues también podamos plantear nuestras dudas, ¿no? Yo de hecho animo a mucha gente que ha pasado por aquí con el tema del bono social, que es verdad que bueno, pues mucha gente ya lo ha tramitado, con, sobre todo el tema de renovación, que este año pues ha habido algunos que otros problemas, porque no, la documentación no queda muy clara quién la tenía que expedir y en qué condiciones. Bueno, pues que es un momento también bueno para uno, pues para pedir información de cara a que uno, pues el bono social, aparte de que conozcamos cuáles son los nuevos límites, los nuevos requisitos que pueda haber, se ha ampliado para que más personas tengan acceso a este bono social de eléctrico, pues también de cara al año que viene o a posibles renovaciones, que bueno, creo que hay que hacerlo anualmente, pues podamos aclarar esas dudas que, por ejemplo, hemos tenido, ¿no? Que, bueno, pues no hemos tenido que estar aquí calentando un poco la cabeza viendo a ver qué documento, quién lo tenía que hacer, cómo lo tenía que hacer y demás. Pues un buen día mañana para poner esas dudas sobre lo alto de la mesa, ¿no? Y que, bueno, pues sea la Unión de Consumidores quien nos intente dar solución o dar luz sobre cómo tramitarlo de forma eficiente y sin que, bueno, pues nos cueste tanto trabajo, ¿no? También destacamos que la Asociación de Vecinos El Sacrificio ha celebrado la tercera edición del concurso de pintura para aficionados. El primer premio ha recaído en la obra presentada por María Victoria Collado Gago, el segundo premio para Ismael Benítez Fernández, tercer premio para Javier Jiménez y cuarto premio para Antonia Benítez. En la categoría infantil, el jurado ha premiado las obras de David Gálvez Campos y Alejandra Gálvez Campos. En total se han presentado 86 cuadros a este certamen. Exactamente, fueron 86, con los menores y adultos, todo junto. Pues ya nos hicimos recuento bien, porque a últimas horas del domingo vinieron unos cuantos de críos también con cuadros y ya no le iba a decir tampoco que no, y también se los pusimos. Adultos, 72 obras. Más algunos también trajo, porque querían exponer otro más, que si podían, les dijimos que lo podían poner, pero sin entrar en concurso, entonces había tres o cuatro obras más, vamos, pero que esas no las tenemos en el recuento de las obras. Y 14 de críos. Tuvimos por lo menos 15 más y creo que va a seguir a más, porque también nosotros le vamos a querer ir dando un más realce a esto y lo vamos a plantear de otra forma y todo ese trabajo, porque tienes que ir anotando para que luego no te líes, anotando los números, poniéndole cáncamo, porque la mayoría no traen cáncamo ni traen nada para colgarlo, el sistema que nosotros lo colgamos. Y sí, tuvimos los dos días allí trabajando, los 5 o 6 de la directiva, vamos. A las 11 terminamos de poner toda la calle en condiciones, pero nosotros empezamos a las 8:30, a colgar, a poner los palos que nosotros ponemos donde colgamos los cuadros, y poner los cuadros, organizarlos, y a las 11 terminamos. Y ya a las 11 ya había gente esperando. Hombre, que se veía que la gente tenía ganas. Luego ya empezamos, pero eso son otras dos personas, ya con allí en la misma calle hicimos el arroz que te comenté y, hombre, que eso crea ambientito, la verdad que sí. Pues bueno, en los mayores fueron, el primer cuadro era un pajarito en lo alto de unas manos que era pintado a lápiz, que era muy bonito, la verdad, y fue de María Collado. Fue el primer premio de los mayores. El segundo fue un balneario de Coní, era un dibujo así muy grande, un balneario y la playa al fondo, que también era bonito, que era de Ismael Benítez Fernández. Y el tercero era una escalera en el casco antiguo, también estaba muy bonita, con su baranda por medio, está muy bien. También de Javier Jiménez, fue el tercero. Y luego en los menores teníamos una playa con dos barcas también muy bonito, que el Sabac, vamos, que lo hizo muy bien. Fue David Garbes Campos. Y el segundo, que era también segundo de los menores, fue Alejandra Garbes Campos, que precisamente es hermana del primero. También te tengo que comentar que me se ha olvidado el cuarto, que teníamos otro cuarto de los mayores, que era una mención de honor que nos dio Pintura Raza, hombre, que desde aquí te lo agradecemos. Nos dio una para mayores y otra para menores, que el segundo premio de menores era otra, era un óleo, una cosita para pintar. Uh-huh. Y el cuarto de los mayores, pues era un borriquete de esos que usan los pintores para pintar. O sea, como se llama, un caballete. Sí, sí. Y que se lo llevó también con un puente, un paisaje de un puente con un río muy bonito también, se lo llevó Antonia Benítez. Uh-huh. Que también quiero realzarlo, hombre, porque son personas mayores. Por ejemplo, Antonia Benítez ya tiene la mujer 60 y tantos años y el cuadro fuera para verlo. Y muchas personas que había de 70 años, que había de cuadros que no vea. Total, que estos fueron los premios que el jurado nos dio a nosotros, hombre. Uh-huh. Era Agüera, Antonio Rodríguez Agüera, uh-huh, y Estefanía Guerra. Pusimos un hombre así más mayor y otro más joven para que, hombre, que entre los dos vieran los cuadros, que cada uno tiene un punto de vista de la pintura y sacaran la media de lo que ellos creían. Que le costó trabajo, ¿eh? Porque se tiraron allí mucho tiempo y también estuvieron allí el sábado por la noche con nosotros viendo las obras, que no, que lo han hecho muy bien, la verdad que sí. Mm. Desde aquí te lo agradecemos, hombre, porque esto es también una responsabilidad. Eso para agradecerlo, eso es quitarle su tiempo. Mira, a ellos les gusta eso, pero claro, estuvieron todo el día con nosotros allí. Uh-huh. Y el sábado también tuvieron, y hombre, es de agradecer. Todos los vecinos, sin ellos no se puede hacer nada, pero ellos colaboran al máximo. Le dije que pongan lo que quiera, donde quiera, todo, no hay problema. Y los coches igual. O sea, nosotros nos levantamos a las 8 y ya no había coches allí. Uh-huh. Porque la gente respeta y colabora, la verdad que sí. Y ya para finalizar, la Hermandad de Nuestro Padre Jesús Nazareno celebra hoy lunes a las 8 de la tarde en la Ermita del San Antonio una misa en sufragio por sus hermanos difuntos. Con esta última cuestión nos despedimos. Gracias por su atención y buenas tardes.